purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 108, el octavo de la quinta temporada. Ya en octubre, así que seguimos aquí sorprendidos por el paso del tiempo, considerando que comenzamos esta versión del podcast de Radioactividad en agosto del 2012. Ya llevamos 2 años y 2 meses prácticamente encontrándonos cada semana durante 90 minutos para escuchar música juntos, compartir este espacio que adquiere sentido solamente a través de esa interacción, que la mantenemos a través de las redes sociales y en especial el blog radioactividadshow.blogspot.com. Pero el paso del tiempo se hace incluso más dramático si recordamos que todo esto tiene raíces en la música que escuchan todos, un programa de radio efectivamente que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006, o sea que ya imagínense que el tiempo se va extendiendo, y si algún día llegamos a estar activos hasta el 2016 con este podcast, habrá sido una década de actividad, y pues eso ya asusta un poco, ¿no? Hablando de la interacción y de los comentarios y sugerencias que nos dejan en el blog, que es radioactividadshow.blogspot.com, tengo que mandarle un saludo a Jaime, que nos hizo llegar una sugerencia hace un par de semanas. Era Delirium Corda, una canción de Fantomas, que es un supergrupo que integran Mike Patton y los miembros de la alineación clásica de los Melvins. Pero lo que no me dijo, lo que no me dijiste, mejor Jaime, es que esa canción, bueno, es una obra, que es una sola canción, que dura 74 minutos, así que pasarla no es tan una opción, a pesar de que hemos hecho alguna vez la salvajada de poner obras de 40 o casi una hora, en el caso de justamente William Basinski, del que vamos a escuchar algunas cosas relacionadas aquí en este programa. Pero mientras encuentro una forma de cumplir tu sugerencia sin que me hayas hecho la ninja del todo, hoy tenemos que postergar la aparición de Fantomas, que habíamos anunciado ya hace un par de semanas. Pero no vamos a defraudar a los fanáticos de un poco este estilo de cosas, con canciones ruidosas que van a aparecer ahora, en esta semana, y que pueden saciar un poco esa ansiedad que deja la promesa incumplida. De hecho, ya está Ruido Nacional, hay una banda de noise boliviana que aparecerá más adelante, les guardo la sorpresa, aunque si ya han visto la lista de canciones al acceder al programa no es tan sorpresa. Y repito, ya ver la lista de canciones y irse a sus bandcamps de las bandas, o YouTube, o Spotify, Groupshark, lo que sea, a buscar los artistas y escuchar la música, me parece ya cumplir una buena parte del objetivo detrás de este programa, que también, aunque tiene un poquito de humor y crítica entre comillas, también es la difusión. Un programa bastante atípico en este caso nos ha quedado, ya que no es un tema específicamente este del noise, pero sí que es como un hilo conductor que aparece en prácticamente todas las canciones de este programa. Ninguna canción es precisamente larga, pero sí hay varias que son un poquito raras. Pero de nuevo, insisto que si quieren ver cómo es el arquetipo de un programa así variadito y un poco más melódico a lo mejor, pero no siempre, vayan al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde están en streaming todos los 108 programas. Los pueden descargar si quieren en MP3. Pueden también escucharlos ahí, evidentemente, usar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, pedidos, reclamos y cualquier otra cosa que nos permita esta plataforma. También les agradezco no solo escuchar el programa, que ya para mí es un elogio enorme, sino también difundirlo, compartirlo con sus amigos, contactos, conocidos, enemigos también. saben que siempre que tenemos un programa así de raro es una excelente arma arrojadiza contra oídos conservadores. Eso, ¿no? Por medio de las redes sociales, compartirlo, pues es también algo que aprecio muchísimo y parte del combustible que nos tiene aquí ya 2 años y probablemente algún tiempo más. Cumpliendo con lo anunciado, un músico relacionado, influido por la obra de William Basinski y también una canción del año de este 2014, algo que también nos pidieron y que religiosamente estamos cumpliendo. Vamos a comenzar con Ian William Craig, que nos trae, voy a poner un combo de canciones, que son las dos que abren su disco de este año, A Turn of Bread. La primera es Before Meaning Comes y la segunda On the Reach of Explanations, así que con Before Meaning Comes y On the Reach of Explanations de Ian William Craig, comenzamos.

Ese era Ian William Craig con un par de canciones. La primera, Before Meaning Comes, y la segunda, On the Reach of Explanations, del disco A Turn of Bread de este año. Un disco extraordinario, de los que más me gustó de esta gestión. Es sencillamente precioso, por eso me costó tantísimo elegir canciones, y pensé que la mejor forma de presentarlo era poniéndoles el primer par de canciones, ¿no? 10 minutos del disco, así como anzuelo para que se enamoren de esta música y vayan a buscarla. A Turn of Bread plantea una magnífica exploración del tono, de la voz coral, y lo hace con una belleza etérea, subliminal, si se puede usar el término. Sí, bueno, siendo un estudio de la voz humana, recuerda un poco la onda de Juliana Barwick, que hemos escuchado hace algo más de un año aquí. Aunque insisto que hasta John Cage y evidentemente William Basinski también tienen algo de antecedencia respecto a este trabajo, ¿no? En el caso particular del último, los Disintegration Loops son una clarísima referencia para lo que hace Ian William Craig en A Turn of Bread. Siendo un poco más precisos, habría que recordar a Morton Feldman y su ciclo dedicado a Joan la Bárbara, que se titula Three Voices, que es justamente eso, una exploración del registro de la voz humana, pero mucho menos procesadas de lo que hace Ian William Craig. O sea, son más loops, más repeticiones, y se entiende porque este trabajo lo hizo, esta obra la compuso Morton Feldman en el 82, y pues estaba prácticamente restringido a manipular cintas, quizás con alguna posibilidad de hacer un loop usando un sintetizador digital o algún ordenador, pero no era lo que se puede hacer hoy. Y aún así, lo que hace William Craig es también bastante analógico. Más adelante vamos a hablar un poco de su método de producción. Pero hay una distorsión, un embadurnamiento digital que no tanto por la carencia de instrumentos en los 80s no la podría haber usado Morton Feldman, sino que es una característica que se convierte altamente significativa para nuestros tiempos, ¿no? Desde escuchar una conversación en Skype con esa distorsión, que es algo ya tan cotidiano, hasta los reportajes cada vez más comúnmente que aparecen en los noticieros, hechos justamente desde un celular con una cámara, ¿no? FaceTime o lo que sea, en un lugar como, qué sé yo, Liberia o Siria, o ahora las manifestaciones que están sucediendo en Hong Kong. Hay otro elemento de similitud con Morton Feldman. Por ejemplo, las portadas. La portada de este A Turn of Bread recuerda a la, es casi idéntica, excepto por los cromatismos, a la que usó Feldman en el disco que dedicó a John Cage, justamente. Pero esa es mucho más minimalista, ¿no? Y en eso está a tono, digamos, con una onda del expresionismo abstracto, ¿no? Rothko, siendo específicos. Pero si vemos la portada del disco de Ian William Craig, esta A Turn of Bread, no es exactamente expresionismo abstracto ni Rothko. Son dos bloques de color, efectivamente, pero con bordes suaves. Hay algún leve glitch que aparece por ahí, un costado de la imagen, que recuerda más bien a las obras de Gerhard Richter. No es una exageración hacer este vínculo. Y por eso también creo que es posible hacer esta analogía, ¿no? Como una versión contemporánea de lo que hizo Morton Feldman hace algo más de 3 décadas, pues se plantea en este disco. Y bueno, Ian William Craig es otro joven amigo de Sean McCann, como DPI, DJ Purple Image, Alex Gray, que lo escuchamos la semana pasada por acá. En este caso, este disco fue editado en el sello de Sean McCann. Ian William Craig también es un artista plástico, es el autor, me imagino, de la portada de este disco, ex cantante de ópera, pero aquí hay cero pompa, a pesar de que él canta muchas de, en muchas de las canciones, por supuesto procesando sus grabaciones. Ambas formaciones son muy influyentes en cómo construye sus temas, ¿no? Se nota un manejo de espacios y texturas sumamente gráfico, visual. En cuanto a la voz, es una voz, como comentábamos, así que como transmitida desde un plano distante, con interferencia, casi con caída de señal, pero que es al mismo tiempo un objeto de belleza frágil y efímera, ¿no? Que da pena y miedo incluso destruir con la mirada, o en este caso con el oído, ¿no? ¿Cómo la grabó? La grabó usando cintas que él mismo había ido recopilando durante el último par de años, desde el 2011 al 2013. Que luego las fue pasando por estos reproductores de bobina hasta que se degradaron, justamente lo que hizo William Basinski con las Disintegration Loops. Y pues claro, cada repetición, al igual que en el caso de Basinski, va descubriendo nuevas armonías y nuevos tonos residuales que se mezclan en una cosa que es al mismo tiempo nada y un espectro de la música que había estado antes ahí. Algunas canciones que podemos recomendar, pues La Belleza Imposible de T.A.C. Poem, un órgano que parece casi tomado de un canto de iglesia, que es, se escucha en Gentle Grip, la segunda parte. The Edge es una canción bellísima que se rompe antes de alcanzar un punto de elación supremo. Hay algún momento en el que recuerda a Arthur Russell con, bueno, en A Gentle Hold, por ejemplo, que la canta. Slight Grip también un poco. Comparte con el neoyorquino esa melancolía que no es explícita de una manera pedestre, sino es más bien subterránea, sutil, pero inconfundible, ¿no? Es música temporal que intenta representar la persistencia de una cierta característica que podríamos denominar con cierta arrogancia condición humana. Por lo que no me podría extrañar del todo ver una de estas canciones como soundtrack de un montaje de escenas de Peter Greenaway o algo así. Pero nada, es un disco precioso que vale la pena que lo escuchen, aunque ya voy por 8 minutos de publicidad. Creo que la música habla por sí sola, y si ya escucharon estas dos canciones, pues me imagino que están ya con el bichito de la curiosidad. Nosotros seguimos en Onda Experimental, Electro Multimedia también, con uno de los exponentes más visibles de esa onda en nuestro continente, que es Ann La Curtis, que ahora aparece junto con Aaron Moore, el dúo Curtis-Moore, y la canción Compton Pecan Conic. Juego de palabras, me imagino, Compton Pecan Conic de Curtis-Moore, ahora. Esos eran Anla Curtis y Aaron Moore con Compion Picon Conic del disco Brokebox Juke de 2009, otro juego de palabras, que es una colaboración de Anla Curtis con Aaron Moore, que es mejor conocido como miembro de Volcano Bears, una banda de rock indie experimental. En el caso de Anla Curtis, no es Alan, es Anla por si acaso. Probablemente sus padres lo bautizaron como Alan, pero él se lo cambió por Anla. Curtis es famoso por haber sido miembro de Reynolds, una banda infame por incluir a un baterista barra vocalista barra tecladista que con capacidades diferentes. Siendo específicos, tiene aún síndrome de Down. Algo que puede parecer una broma de mal gusto, una bizarrada digna de aparecer en South Park, Timmy y los Lords of the Underworld, pero es verdad y no es un mal chiste, ¿eh? Era la banda, no de Anla Curtis y ninguno de los otros tres músicos que tocaban con Miguel Tomasín, que era la mente maestra detrás de esta banda, que debe ser con, qué sé yo, Willy Polvorón y alguna cosa del electroguayño peruano. Hay este brasilero que grabó un disco con Garth Reese de los Super Furry Animals, que ahora no me acuerdo. Bueno, digamos, esas tres cosas deben ser lo más cerca que estamos en Sudamérica de hacer outsider music, ¿no? Bueno, entendida como música hecha por los márgenes, por individuos en condiciones inusuales, ¿eh? El arquetipo de esto es la obra y vida de Daniel Johnston, pero bueno. Volviendo al tema, Anla Curtis aquí era apenas un músico de apoyo, ¿no? Pero la banda llegó a tener cierta fama, más que por su música, porque no editaron nada en Argentina, enseguida hablamos por qué, sino porque aparecía en Crónica TV, por ejemplo, en muchos noticieros como La Rareza, ¿no? Que un chico con alguna, bueno, con síndrome de Down sea líder de una banda. Y tenía un tufillo explotativo, pero al menos Miguel Tomasín era un adulto. Si es que queremos hablar de explotación de músicos con capacidades diferentes, pues tenemos que empezar por casa, ¿no? Ahí está este chico pianista no vidente, que es José Andrés, ¿no? Que toca jazz, pues él no es un adulto, ¿no? Y no creo que le pueda decir a su padre, oye, me cae mal este músico, no tiene groove, no quiero tocar jazz, quiero tocar noise. Eso me parece que es más explotación que acompañar a un músico que, por mucho que tenga capacidades diferentes, quiere hacer esta música, ¿no? Una música que puede parecernos noise, fea, incomprensible a nosotros, pero que tal vez no es así para Tomasín. Bueno, no nos metemos en polémicas gratuitas. Lo cierto es que Reynolds se hizo famosa por internet durante los primeros días del internet. Estamos hablando de finales de los 90s. Primeros días de masificación del internet. También bajo el padrinazgo de Paulín Oliveros. Existían como banda experimental desde el 93, explotaron hacia el 2000. Se fueron convirtiendo cada vez más en un conjunto conceptual, sacaron discos invisibles y cosas así. Dos de sus discos más famosos son Blank Tapes, que era una colección, antología del ruido blanco que venía en los cassettes vírgenes, ¿no? Que te comprabas un cassette, lo ponías en la casetera y sonaba como a tss, es un compilado de eso, ¿no? Y el otro es Gordura Vegetal Hidrogenada, que es un disco supuesta, según ellos, desmaterializado, que abrías la cajita y no había nada dentro, y que fue lo único que editaron en Argentina. Así que su música, la música de Reynolds, a pesar de que tienen centenares, literalmente centenares de discos editados fuera de su país, no existe en nuestro continente, en Sudamérica. A menos que cuentes este disco desmaterializado, lo único que han editado en su país. Pero mejor hablamos de Reynolds cuando los pasemos en el programa, si es que alguna vez sucede. Se separaron en el 2004. Tomasín ha vuelto a juntarse con algunos músicos, ya no Curtis, el 2003, y me parece que sigue en activo. han hecho giras por Estados Unidos en museos y cosas así, galerías de arte en medio de instalaciones, y por lo que creo que son una banda súper interesante a pesar de todo, ¿no? De estos ribetes un poco macabros, siniestros que puede tener el asunto. Hablando de Alan Curtis, es un tipo que, y de este disco en especial, nos encontramos aquí con experimentación guitarrística de toda clase. Pues algunos tracks son un poco más percusivos, otros son drones al Spectrum. Hay que recordar que Alan Curtis, a pesar de que es un guitarrista, usa como su instrumento principal las cintas, que procesa cassettes y esas cosas. Muy en la onda de Pauline Oliveros también. En la canción que hemos escuchado, Picone Conic tiene así ese cierre medio Miles Davis en Rated X, pero se construye lento a diferencia de la maniática canción de Miles Davis. Otro tema interesante es Anti-Egg, que es más rock, que tiene un solo así de guitarra hasta Black Sabbathiano, ¿no? Con batería claramente presente también. Aaron Moore es baterista. Alan Curtis ha estado, creo, el último par de años vagando por el mundo, haciendo grabaciones de campo, colaborando con artistas chinos de Europa del Este, así de lugares exóticos, digamos. Salió una entrevista larga, un perfil, de hecho, en The Wire hace un par de meses, pero no la he podido leer todavía. Y es difícil seguir la pista a Alan Curtis, es un enfermo de las colaboraciones, también tiene ya varios centenares de discos editados en todos los formatos posibles. Ha tocado con Damo Suzuki, Mazzona, Makoto Kawabata de los Acid Mother Temples, Chris Corsano, Mats Gustafsson, Yoshida Tatsuya de Ruins, Los Boredoms, Alan Licht, Eddie Prevost de AMM, Sir Richard Bishop, Daniel Menche, Leyland Kirby de The Caretaker, pues bueno, un montón de gente que nos gusta y que aparece muy a menudo aquí, que seguirán apareciendo también. Y bueno, sin querer extendernos más, otra vez vamos cerca de los 8 minutos de bla bla. Seguimos en el continente, ahora volvemos a Bolivia con un poco de noise experimental, menos electrónico, un poco más primitivista que Alan Curtis, por decir algo. Se trata de La Familia Negra, que nos presentan Sapo Verde to You, Hermana Negra. Así que Sapo Verde to You, Hermana Negra, de La Familia Negra, ahora. Thank you. Eso era Sapo Verde to You, Hermana Negra, de la familia negra, que hemos tomado del disco Aburrido, de hace poco, creo que 2 semanas, salió la última semana de septiembre, o la antepenúltima, seguramente. Es casi un EP por longitud, es apenas supera los 20 minutos, creo. Y bueno, la familia negra es un poco gracioso decirlo, en el contexto boliviano, pero es un supergrupo al tener miembros de otras bandas, Gato Diablo, Espíritu Santo, pero son también gente que podría decirse integra ya un colectivo más discernible, ¿no? Que colabora entre ellos a menudo con remixes o con apariciones en sus canciones en solitario, ¿no? Por ejemplo, no estoy seguro que Joan Villanueva tenga una banda para él solo o que de la que sea miembro, pero sí que ha aparecido en algún track de Espíritu Santo, Geraldine O'Brien lo mismo. Y parte de este colectivo también es de forma un poco más oblicua porque no reside en Bolivia, Astrozuka, que los escuchamos hace algunos meses en el programa y que, bueno, forman un poco esta entente experimental basada, se podría decir, en La Paz. Y bueno, supongo que se pueden proclamar como la primera banda noise bolita. Me cuesta creer que sea la primera, la única a estas alturas de la vida, pero tampoco me consta lo contrario. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Perú hay desde los 90s una escena activa y respetable de noise, y noise bastante extremo, de hecho, con bandas como Pichulator, Kill, que editan en Japón en el sello de Masami Akita, pero bueno, en fin. Sea como sea, sean la primera banda noise o no, antes que un mérito, esto debería ser una especie de pequeña vergüenza para los músicos experimentales locales de las décadas anteriores, ¿no? Dejando de lado el humor, lo que aquí tenemos en este disco Aburrido es una especie de noise bien clásico. No abusa del grano ni de la distorsión, no es tan feísta dentro de eso. Es más bien una música caótica a la que no hay que buscarle sentido porque precisamente esa es la idea, ¿no? Antes dije, no en el programa, comentándolo en privado, que me recordaba este disco un poco al segundo LP de los Gods, pero versionado por Cleferos en un tilín de la Jordán y Lanza, lo digo de la forma más elogiosa posible. Y sí, pasa por ahí un poco, es un tanto no wave en su lectura del noise experimental al estilo de lo que hacía Alex Chang Hung Tai, alias Dirty Beaches, en particular en su magnífico álbum doble Drifters, Love is the Devil, del año pasado, que lo escuchamos el año pasado justamente en el podcast. Y sí, hay una similitud, creo, bastante clara entre Dirty Beaches y esa especie de neo-no-wave y lo que hace Familia Negra. Se nota también que son grabaciones caseras, al sonido le falta un poco de empaque, dinámica la grabación. También se percibe que es una banda de existencia intermitente, que se reúnen de forma puntual y esporádica y graban o tocan. Las improvisaciones todavía están limitadas a esa naturaleza, ¿no? No demuestran un crecimiento integral y orgánico a partir de este caos aparente, ¿no? Que se podría apuntalar en una interacción de fortalezas individuales que es simplemente fruto del tiempo. O sea que para un primer disco esto es casi una exquisitez. Dicho esto, Familia Negra demuestra un profundo conocimiento de la música. No es improvisacional, ¿no? No es como algún tipo dijo que para ser un pintor abstracto simplemente tenías que conseguirte un lienzo y empezar a echar pintura al azar. En absoluto. Tampoco hacer noise es agarrar y darle patadas a tu guitarra o enchufar al revés tu sintetizador o meterlo en lugar de usar un ampli a tu aparato de sonido de 20 pesos, ¿no? Hay que conocer primero los elementos cruciales del género y para poder adentrarse en él. En ese sentido, creo que podría tomar un poco más de riesgos. También la familia negra no va a dar para choquear esto porque su público meta, tan pequeño como es en Bolivia, el de los fanáticos de la música rara, entre comillas, ya conoce también estas cosas, ha estado expuesto quizás a cosas más radicales. Y sí, bueno, esto se aplica también a algunas cositas que se pueden refinar. Creo que se le podía sacar más partido al cover de Nina Simone, por ejemplo. Pero bueno, esto ya es exquisiteces, como decía, ¿no? Si tienen un poco de curiosidad, y pues me imagino que sí, o puro chauvinismo, vayan a la página de Bandcamp de La Familia Negra. Ahí se pueden bajar este EP gratis. Y que tiene una cosa que a mí también me encanta, como saben si siguen el programa, que es que las bandas incorporen humor o no se tomen a sí mismas demasiado en serio. Y esta faceta de comedia y absurdo es evidente, es una de las etiquetas justamente que usa La Familia Negra en su Bandcamp. Y al presentar el disco en las redes sociales hacían como una especie de parodia de, no sé, de Puca Reyes Villa o Sergio Calero o alguno de los, comillas, críticos de rock boliviano por excelencia, que es lógico que no pillan ni una de este tipo de cosas. Y me encanta que se burlen de eso también los de La Familia Negra, como han hecho los Perubú. Al sacar su último disco hicieron una review de las reviews que iban a hacer del disco, ¿no? Y bueno, ya está bien de bla bla. Esperemos que sea la primera muestra de muchas y mejores cosas por venir para la música experimental boliviana, o por lo menos para lo que hace la gente involucrada en La Familia Negra. Nosotros seguimos en Onda Noise y en algo doblemente tópico, pues este grupo tocó con Anla Curtis y son contemporáneos de los Gods. Se trata de Nihilist Spasm Band, que nos traen Destroy the Nations. Así que con Destroy the Nations de Nihilist Spasm Band, vamos ahora. We'll be right back.

Ahí escuchábamos a The Nihilist Spasm Band con Destroy the Nations, del disco No Record del 68, el segundo o primer LP de la banda, según a quien preguntes, y el último que lanzaron antes de entrar en un receso de casi una década. Llevan activos desde su fundación con intermitencias, han sacado varios discos desde entonces, con una alineación en flujo y con una variabilidad a veces superior a la década, ¿no? Los Nihilist Spasm Band son una banda canadiense de jazz ruidoso, casi noise, como hemos escuchado, pero buscan una improvisación más caótica que cacofónica. Sorprende un poco que no editaran este disco en ESP Disc con el sello de los Fox o los Gods, sino en un sello canadiense, prácticamente indie. Se llamaban Spasm Band porque ese era el término con el que se denominaba en la jerga cool canadiense de la época a los grupos que usaban instrumentos caseros, ¿no? Se autodenominan la primera banda de noise del mundo y puede que tengan razón, estamos hablando de un grupo que comenzó el 65. Los únicos que les podrían un poco discutir por ese lado son los AMM o los AM, que es una orquesta también experimental inglesa, pero que pasaban más por el filtro del free jazz y la vanguardia de la composición contemporánea. Por algo estaban Fred Firth y Eddie Prevost ahí. Algo que también distinguía profundamente a The Nihilist Spasm Band es la parte vocal, que eran más punk que el punk, ¿no? En la canción Dogface Man de este disco parece que estuviéramos escuchando a un Lux Interior constipado. Hay más gruñidos que formas distinguibles o fonemas distinguibles. Y al rato se pone a gritar: somos the greatest band in the world, somos la banda más grande del mundo. Pues era la faceta absolutamente punk que cultivaba esta banda, que también se aparece aquí. Esto es Destroy the Nations. Es una perspectiva adelantadísima. El disco era del 68, sí, pero... Y bueno, es el año en el que hubo un montón de agitación en los Estados Unidos a nivel sociopolítico, pero se adelanta casi por un año al declive oficial del sueño hippie que se marca en el cataclismo de Altamont, ¿no? Del 69. Esa especie de nihilismo que se usa como una insignia en el mismo nombre de la banda está presente en esta canción también, que nos dice: destruyan a todas las naciones, comiencen con Estados Unidos porque Canadá ya está muerta. Es realmente un descubrimiento fantástico que quería compartir con ustedes, ¿no? Que bueno, también recordando el contexto, un poco tiene la onda de los Cro-Magnon, pero son más yaceros que protoindustrial, pero esa onda también tribal caótica. También se aproximan un poco a las partes más zarpadas de los Mothers of Invention. Hay algo más de jazz en la onda AMM o AM en la canción de Byron Bog. A todo esto contribuye el hecho de que tocaban instrumentos inventados por ellos mismos, ¿no? Así que ya esperar que estuvieran afinados en una nota tradicional era una exageración, ¿no? Cada quien tocaba lo que le venía en gana, al ritmo que podía, con una descoordinación total que era más que free jazz, más que proto-noise. El instrumento característico de la banda era el Pratavarius, que era una mezcla de violín, guitarra y pues que hacían ruidos extraños. Y con toda esta experimentación anteceden a la Velvet Underground, a Sun Ra, Captain Beefheart, Peru Boo. Y son extrañamente desconocidos. Obvio que son ídolos de masas en Japón, donde han estado de gira muy a menudo, editan sus discos en el mismo sello que Hijo Kaidan, que es una bandota que ya pronto aparecerá por acá, ¿no? Que hacen una especie de noise performático en el que las acciones sobre el escenario son tan importantes como el sonido. Lamentablemente no podemos ver los videos en este podcast por razones más que obvias, pero se pueden adelantar y buscar a Hijo Kaidan en YouTube, hay un montón de material. Los Nihilist Spasm Band están activos desde el 65 y siguen hasta hoy más o menos haciendo esto que hemos escuchado y colaborando con gente más joven, como es el caso de Anna Curtis y algunos otros músicos canadienses, pero siempre en una diríamos, faceta más, más under o más de culto. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo ahora con una canción de Modern English que se titula Dance of Devotion. You didn't know how much I needed you. Shadows on the wall, staring from the bed. Pent-up frustration, fit to explode. Got a tear in the eye. You didn't want me. We'll be right back. Esos eran los One Hit Wonders Modern English, una banda en la que las apariencias engañan. Nos traían Dance of Devotion del disco Mesh and Lace del 81, el debut del grupo en 4AD, un sello que podríamos haber intuido por el estilo de la banda. Pero para no llevarnos engaño por el sonido de Melt With You, que es el gran hit de Modern English, este disco Mesh and Lace es oscuro y durísimo, ¿no? Es post-punk de manual, pero post-punk fiero, casi al nivel de los mejores Bauhaus, ¿no? O sea, nada que ver con Melt With You, que es una bonita canción, pero aquí hay canciones, temas que dan miedo de verdad. Se suele acusar a este disco como excesivamente cerebral, de querer encajar con la estética 4AD. Pero ese no es necesariamente un problema, ¿no? Es verdad que resulta un disco largo y un poco monótono, pero tienen canciones interesantes, ¿no? Como la tensa Black Houses, que es muy recomendable, Gathering Dust, The Token Man. Y en Black Houses hay algo interesante, hay una especie de estribillo que dice Read all the pamphlets, que Reach for your community, algo así, que luego aparece en Watch the Tapes, creo que es la canción de LCD Sound System, que está en Sounds of Silver. Es también cierto que el disco es un poco genérico, ¿no? Pero eso también se puede decir de The Cure, y se los considera la quintesencia del rock gótico, así que me parece un poco tener doble estándar medir a Modern English de esa forma y no a otras bandas, que también son muy producto de su época, ¿no? Y de su escena, al final de cuentas. Si de originalidad se trata, habría que escuchar After the Snow del 82, que es justo el disco donde está Melt With You, que es un gran álbum que trasciende por esa mezcla de romanticismo y autoflagelación depresiva, ¿no? Algo que era original en su momento, si bien no único, y que no está presente en este debut, Mesh and Lace, pero que sí se intuye, al menos en esa energía que podía conjurar la banda a través de un post-punk muy ortodoxo. Como decíamos, han sido bastante influyentes en Sound System, por ejemplo, que roba flagrantemente, algo que hace muy a menudo James Murphy con las bandas de su influencia, o que lo han influido, esa especie de break en la que entra un cencerro y hay un recitado atonal con megáfono. Y pues aquí se lo descubre, ¿no? También cómo ha tomado cosas de los Eurythmics, de Yazoo, de David Bowie, un etcétera muy largo. Bueno, con esto nos despedimos de este programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que está el blog reactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar todos los programas, los 108, para escuchar en streaming o para descargarlos. También pueden dejarnos comentarios, pedidos, sugerencias, reclamos, lo que sea que permita esta plataforma, en reactividadshow.blogspot.com. Nos encontramos en una semana. Gracias por acompañarnos o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.